El día de ayer, como habíamos comentado al principio, se llevó adelante un esperado referéndum en el país vecino de Chile. Y, por supuesto, Radio Comunitaria La Mosquitera transmitió el día de ayer en el programa Crónicas del Sur. Para eso, estamos en contacto telefónico y que nos cuente un poquito más de cerca nuestro compañero Nelson Belmar, que ya mismo lo saludamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leandro. Buenas tardes, Marcelo, también. Bien. Bueno, me alegro, ¿eh? Y alegría también por el resultado, ¿no?, de este referéndum que se llevó adelante el día de ayer. Sí, te voy a confesar que quedé entre nosotros, digamos. Por supuesto. Que yo me quedé hasta el final esperando el 80%. Faltó poquito. Ah, mira vos. ¿Ah? El 80%, pensé que se podía... ¿Y llegó que al 79 fue? 78 y pico. 78. El apruebo y 79 y pico para convención constituyente, porque además de la alternativa de aprobar o rechazar una nueva constitución, la segunda pregunta era cómo quería la ciudadanía que fuera esa nueva constitución. Si mixta, es decir, mitad elegido por los ciudadanos y ciudadanas, y la otra mitad por el Parlamento, o el 100% elegido por todo el pueblo. Claro. Entonces sacó un poquito más de votos la convención constituyente 100% elegida por el pueblo. Uh-huh. Estaba yo escuchando el noticiero de Nodal, ahí acá en el programa, y me quedó... Hay mucha desinformación respecto de lo que pasa, ¿ya? Por ejemplo, ahí se menciona en ese noticiero que se da la noticia de que contempla los pueblos originarios y todo eso. Esto ha sido todo un proceso. No es que de la noche a la mañana la clase dirigente, la élite política dijo, tendríamos que hacer una nueva constitución. Claro. Todos sabemos que esto fue una salida que armó el gobierno con la oposición parlamentaria, uh-huh, para tratar de contener lo que la gran sublevación que se estaba dando en todo el país. Claro. A partir que estalló el año pasado, el 18 de octubre, pero que ya venía incubándose desde hace muchos años atrás. Claro. Y en las cuales también hubieron varias señales respecto de esto, ¿no? La revolución de los pingüinos, que fue la... Un gran reconocimiento a los estudiantes. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, quería precisar de que esto que ha pasado en Chile desde ya hace varios años, que explotó el año pasado y que se verifica el día de ayer con ese contundente y arrasador triunfo por una nueva constitución, es la expresión del divorcio del pueblo con la élite política. Claro. Con la política tradicional. Hay un divorcio ahí muy grande. Y es el pueblo el que genera toda una situación de sublevación que hace de que el gobierno, como decía, con esa oposición parlamentaria, dijeran, bueno, algo tenemos que hacer, porque la gente estaba pidiendo asamblea constituyente. Claro. No convención constituyente, que es otra cosa. Uh-huh. ¿Ya? Esta convención constituyente que ganó ayer por una contundente por un contundente porcentaje de votos, es una convención que tiene sus límites y que ahora, producto de la presión del pueblo en las calles, ha tenido que abrir las puertas para que en esa convención constituyente la mitad sean mujeres y la mitad varones. Claro. Ya por primera vez, además de señalar que es la primera vez que el pueblo de Chile puede participar en un evento como este, es la primera vez. Y el pueblo en las calles obligó a esa élite que negoció, o a esa élite opositora que negoció con el gobierno de Piñera, la paridad de género en esta convención. Claro. Y lo obligó también al cupo de los pueblos originarios y al cupo de los independientes. No fueron dádivas producto de una supuesta generosidad de la élite política. Ya, esos fueron arrancados producto de la presión popular. Fíjate de que en este proceso constituyente que comienza ahora, ya el 11 de abril se hacen las elecciones para los constituyentes. Uh-huh. ¿Ya? El 11 de enero es el último plazo para inscribir candidatos a esa constituyente. Enero, estamos terminando octubre. Es decir, los jóvenes, la gente nueva, los independientes, los originarios, las mujeres que no han hecho política desde la élite, tienen 2 meses para articularse y poder mostrarse ante el conjunto del pueblo y decir, esta es nuestra propuesta. Claro. Es poquísimo tiempo. Claro, claro. Y ellos tienen que ir a la elección de esa constituyente enfrentando a los partidos políticos, donde funciona para esa elección el actual sistema de elección. Es decir, va Leandro Porollán como candidato a convencional independiente y va el partido Pepito. Claro. ¿Ya? Leandro Porollán saca 20.000 votos para ser constituyente y el partido Pepito sacó 30.000 votos. ¿Quién ganó? El partido Pepito. Entonces entran todos los candidatos del partido Pepito, aunque hayan sacado menos votos que Leandro Porollán. ¿Por qué? Porque funciona claro, la lista. Exacto. Claro. ¿Ya? Esa es una de las trampas. Claro. La otra trampa es de que las cosas en esta convención constituyente tienen que ser definidas por los 2/3 de los votos. Ajá. Es decir, de que una minoría de 1/3 puede vetar cualquier cosa. Claro. ¿Ya? Exacto. En esta convención constituyente no se puede discutir, no se pueden revisar los convenios internacionales de libre comercio que tiene Chile y que tienen que ver con fundamentalmente con el extractivismo en todo el territorio nacional, en la cordillera de las grandes mineras o en el mar. Claro. ¿Ya? Eso no se pueden discutir porque son pasibles de ser llevados, en este caso Chile, a tribunales internacionales. Eso firmó la derecha con la élite parlamentaria, que obligados por esa gran movilización tuvieron que plantear y realizar el plebiscito que se llevó a cabo ayer. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de constitución va a salir de ahí con todos esos amarres? Claro. ¿Ya? Fíjate de que ayer el presidente Sebastián Piñera decía que, fíjate vos, el triunfo de ayer no fue el de la apruebo, fue el de todos los chilenos y chilenas. Exactamente. O sea, exactamente. Incluso él ganó. Y dice de que eso es una demostración de que las cosas se pueden hacer de otra manera y sin violencia. Y yo quiero recordarle a la audiencia de La Mosquitera de que desde el año pasado, desde que inició esta sublevación el 18 de octubre hasta ahora, hay más de 35 muertos. Hay más de 400 personas con lesiones oculares porque los carabineros disparaban a la cara. Exactamente. Y hay miles y miles de jóvenes presos en las cárceles sin juicio. Y hablamos de no violencia. Y el señor viene acá a mostrarse como el mensajero de la paz. Entonces, quería yo mencionar estos elementos, no para aguar el triunfo, no, para estar alertas, porque lo que se viene es complejo, es difícil, ¿ya? Es complejo y difícil, va a ser una, porque todos estos amarres lo que tratan de concretar es de que esta nueva constitución en el fondo legitime un estado neoliberal en Chile. Claro, claro. ¿Eh? Exactamente. Este capitalismo depredador y salvaje que tiene a la mayoría del pueblo chileno y los pueblos originarios en Chile como el mapuche oprimidos y viviendo en condiciones indignas. Claro. Entonces, de eso se trata ahora. Entonces hay que estar muy despiertos, muy alerta y no confundirse. No confundirse. Acá lo evidente es ese divorcio que te hablaba yo entre la élite política y el pueblo, ¿ya? Y ese pueblo está generando nuevas organizaciones, nueva representación política. Por eso ellos han apurado este proceso convencional. Claro, claro. Para que los luchadores y las luchadoras no tengan el tiempo, ¿ya?, para levantar un programa del pueblo con gente honesta, trabajadora, luchadora, y que realmente pueda generar una nueva Carta Magna en el país. Por eso está todo tan apuradito, ¿no? Exacto. Llama la atención esa. Claro, esa hagámoslo velocidad. Rapidito. Es claro. Más, esa, una vez que termine su trabajo esta convención constituyente, va a donde Piñera a decirle: esto es lo que hemos logrado. Claro. De ahí no se sabe mucho más, Leandro. Claro, claro. De ahí no se sabe mucho más. Entonces, sin querer, digamos, aguar el festejo de ayer, el legítimo festejo de ayer, lo que quiero decir es que hay que estar muy alertas, ya, seguir acompañando y seguir apoyando el legítimo derecho del pueblo chileno, si es necesario, de sublevarse ante esta maniobra que quiere tratar de edulcorar, digamos, el sistema imperante en Chile. ¿Ya? Claro. Y visible que siempre la derecha juega por ese lado, ¿no? La derecha y sus compinches progresistas. Claro. Porque con la derecha, este plebiscito se definió en el acuerdo por la paz y la democracia realizado el 15 de noviembre del año pasado, entre gallos y medianoche, porque se dio a conocer a las 3 de la mañana, bien, bien apuradito. Claro, claro, claro. Y ahí estaba la derecha, con su representante político y progresista del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, Partido Radical y otros miembros de esa élite que se dieron cuenta de lo que pasaba ahora, después de ese gran tirón de oreja que fue el 18 de octubre, pero que vivieron cómodamente durante todos estos años. Claro, es más, claro. toda la oposición parlamentaria de hoy, excepto el Partido Comunista, que estuvo 4 años apoyando a la Michelle Bachelet en el uh-huh. en la nueva mayoría, todos ellos vivieron cómodamente y administraron este modelo. Claro. No se pueden poner al lado. Por eso, en las grandes movilizaciones que se ven en Chile, hay banderas, primero, en su gran mayoría, del pueblo mapuche, después las banderas chilenas, y después las de los clubes deportivos, de Colo-Colo, ajá, de la Universidad de Chile, etcétera. No hay bandera de los partidos políticos. Claro, claro. Y estos, como se dice en Chile, se quieren hacer los huevones, ¿ya? Y pretenden, digamos, ahora direccionar este proceso que ya se abrió. Puede salir esta constitución nueva, pero si no responde al programa que el pueblo levantó en las calles, que son cosas muy básicas, como que el agua sea un bien claro, común, digamos, cosas elementales, salud, educación, jubilaciones dignas, que esos nacionalistas de pacotilla no terminan de vender el país a los capitales internacionales. Claro. O sea, si esa constitución no representa, realmente lo que motivó esta gran explosión, seguramente la política y la movilización popular va a seguir su curso hasta lograr lo que se reclama en las calles, ¿ya? Claro. Eso va a ser así. Entonces, repito, sin querer aguar, digamos, el legítimo festejo, hay que estar muy alertas y hacer claridad sobre estas cosas, porque ahora los más conspicuos políticos de la derecha, en todos los canales de aire, que allá son todos, digamos, no hay canales, digamos, con otras voces. Claro. Es toda una misma línea. Es la misma línea, exacto. Es la misma línea. Allá en los periódicos tiene La Nación y Clarín, La Tercera y El Mercurio. Exacto. No hay otro. Exacto, claro. ¿Ya? Y eso también fue parte de la negociación de esta élite progresista con la dictadura. Desarmar, hacer desaparecer todos los medios de comunicación que le hicieron oposición a la dictadura. Claro, esa es parte del acuerdo. Claro. Entonces ahora andan todos muy empáticos, muy sensibles, la gente no están, pero mira, son dan ganas de hasta de darle un beso, ¿no? Son unos seductores impresionantes, te digo. ¿Ah? Así que andan todos muy preocupados, bueno. que como la gente, que qué sé yo, no nos dimos cuenta, etcétera, etcétera, pero que lo principal acá, y viste, y viene el discurso de vuelta, exacto, ¿ah? Exacto. La no violencia, etcétera, etcétera, como si el pueblo chileno sabe de violencia. Sabemos que el camaleón se disfraza de muchos colores. Claro, sabe el pueblo chileno de la masacre y todo eso, exacto, o sea, exacto. Sabemos de dónde viene. Así que quería hacer estas aclaraciones para decir de que, en el fondo, quienes más tienen que festejar son los oprimidos de Chile, fundamentalmente. Exacto. El pueblo chileno, el pueblo mapuche y los otros pueblos originarios, digamos, tan postergados en la historia, ¿no? Así es. Muy claro tu comentario. Y Crónicas del Sur, ¿se transmite los días domingos? Domingo de 10 a 12. Ayer hicimos un programa de 3 horas y media. Ajá. Con mucha charla, con gente de diversos lugares y de distinta procedencia, digamos. Claro, ¿eh? Claro. Pero era gente desde el pueblo, incluso una señora decía, bueno, yo ahora en la tarde me pongo mi tapaboca y mi casco y me voy porque soy observadora de derechos humanos independiente. Ah, mira. ¿Ya? Ella qué va interesante, qué bueno. A hacer testimonio. Hay, claro. hay por la calle una gran organización, un gran reconocimiento primero entre el pueblo, y se van creando forma organizativa, tienen sanidad, está lo que es la primera línea, claro. Están los comunicadores independientes, o sea, el pueblo, como siempre, se ha dado sus formas organizativas, que pueden ser primarias ahora, básicas, ¿no? Bueno, va a seguir avanzando para generar estructuras ya más a nivel nacional, o formas organizativas a nivel nacional para poder ir instalando lo principal, que es este gran programa del pueblo que ha sido vociferado ya desde hace muchos años atrás en todas las calles de Chile. Así es. Bueno, muy completo, mi amigo. Y los vamos a escuchar el domingo, entonces. Perfecto, Leandro, ahí vamos a estar. ¿Eh? Bueno, gracias por este ratito y por explicarnos tan brevemente y tan importante lo que has dicho, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Saludos. Un abrazo, un abrazo. Ahí hablábamos con Nelson Belmar, el compañero aquí de la radio. Tienen un programa los días domingos, como ustedes escucharon, que se llama Crónicas del Sur. Y bueno, nos abre los ojos un poquito sobre esto que aconteció el día de ayer, este gran referéndum necesario para el pueblo chileno. Pero hay que estar atentos, hay que estar alerta y hay que ver con buenos ojos todo lo que se va aconteciendo con respecto a este tema, ¿eh?